Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes por este día, por este miércoles 1 de junio. Arrancamos una nueva entrega de este programa en Aldaya Radio, el programa llamado Música, Cultura y Viceversa. Recuerda, por delante, 2 horas, 120 minutos dedicados a la música, combinada esta con aspectos culturales. No es algo grande, la radio, Frankie. Lo es, señora Purcell. Acaban de decir por la radio algo que puede ser la solución. No te pierdas cada miércoles de 7 a 9 de la tarde Música, Cultura y Viceversa, un programa donde la música no se oye, se escucha. Presentado y dirigido por José Bautista, Perolan Rock DJ. 2 horas de cultura musical al alcance de tu oído. La segunda hora dedicada en exclusiva al rock and roll. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. Lo dicho, señores, señoras, oyentes, audiencia en general, arrancamos la segunda hora del MCV. Comenzamos con un ligero retraso, la última canción de la primera hora, que se sobrepasó de las horarias, pero bueno, creo yo que valió la pena. Segunda hora de programa, como siempre, dedicada y centrada en exclusiva en el rock and roll, heavy metal y estilos afines y derivados. Este programa en el cual combinamos música y cultura. Programa que se emite en directo cada miércoles de 7 a 9 de la tarde en Aldaya Radio 89.4 de la FM, en el dial de la provincia de Valencia, también emisión para todo el mundo en la página www.aldayaradio.com. Programa que se remite en la propia Aldaya Radio el jueves por la mañana de 9 a 11. Y un programa que puedes escuchar en el podcast de la propia Aldaya Radio, en la página de antes, www.aldayaradio.com. Pinchas en programas, allí tienes a tu entera disposición el archivo sonoro de Aldaya Radio, los podcasts de este programa y el resto que componen la parrilla de esta emisora. También estamos en Mislata Radio, allí nuestro turno llega el jueves por la tarde, de 5 a 7, de 17 a 19 horas, en el 888 de la FM Valencia, 88.8, también en internet, en la página www.mislataradio.com. Mislata Radio, al igual que Aldaya Radio, adherida a la xarxa de emisores municipales valencianes. También tenemos en el portal www.turia78radio.com una emisión de este programa. Ahí estamos el jueves por la noche de 22 a 3.59 horas, de 10 a 11.59 el espacio que ocupa este programa en su parrilla. Y nos queda el portal www.asaltomataradio.com. Nuestra franja horaria allí es el jueves por la tarde-noche de 9 a 10, de 21 a 22 horas, además con una reemisión para los oyentes de América Latina la madrugada de miércoles a jueves. También recuerda que este programa, además de su apartado en radio, también cuenta con redes sociales. Un usuario de Facebook, con perfil público y abierto. El siguiente, www.facebook.com/perolrock. Perolrock, repito, las R's simples y todo en minúscula. www.facebook.com/perolrock. Y ahora sí, hecha la introducción, como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Pues un saludo de quien te habla, como siempre, José Bautista, al frente de este programa Música, Cultura y Viceversa, en la segunda hora ya metidos de lleno de este día, de este miércoles 1 de junio. Tocará también hacer mención a la banda que sonará como fondo a mis palabras en esta segunda hora, una banda llamada New Retrowave, un sonido que recoge la New Wave de los años 80, actualizada con el sonido y la ingeniería sonora de este siglo XXI. La banda se llama The Midnight y esta canción instrumental, Los Ángeles, que suena como fondo a mis palabras. La versión instrumental de una canción que si alguien quiere buscarla, pues también la hay con letra, pero la que pasa como fondo, por supuesto que es la instrumental. Hoy el programa dedicado a los conflictos raciales de Los Ángeles en la primavera del año 92, hasta hace 30 años, del 29 de abril del 92 al 5 de mayo de ese año 92. Disturbios que surgieron a raíz de la detención de Rodney King, un afroamericano, en marzo del 91, brutal por la policía de Los Ángeles. Un vecino de la zona grabó con su cámara casera esas imágenes que fueron difundidas de forma amplia en las televisiones, no solo de Estados Unidos, sino de medio mundo. En año siguiente, en abril del 92, salía la sentencia del juicio, en el cual el jurado absolvió a los cuatro agentes que lo detuvieron, y ese fue el inicio de los disturbios raciales de ese año 92. Aunque te lo he contado antes, estos disturbios también tienen dos antecedentes. El primero, el poder casi pleno que se otorgó a los policías de Los Ángeles con motivo de los Juegos Olímpicos del 84 y con la excusa de limpiar las calles de Los Ángeles de bandas callejeras para que los Juegos Olímpicos fueran más seguros. Esos poderes que se mantuvieron durante los años siguientes y que en los 90 aún siguen de forma dura ejerciéndose. El otro antecedente es los llamados disturbios de Watts. Watts es un barrio de Los Ángeles en los cuales hubieron disturbios muy graves del 11 de agosto al 17 de agosto del año 65 con 34 muertos. Clave de estos disturbios, la gran migración de población afroamericana hacia California. En los años 40 apenas habían 63.000 afroamericanos en California. 25 años más tarde, en el 65, habían casi 6 veces más, 350.000. En la primera hora escuchábamos una canción de estos disturbios de Watts del 65. En la segunda hora vamos a hacer lo propio con una banda llamada Cypress Hills, colaborando con Tom Morello. Un Tom Morello que luego sonará con su otra banda, con Rage Against the Machine. Pero ahora lo hará con Cypress Hills, esta canción del año 2010, que dio nombre al disco que esta banda publicó ese año. Y una canción en la cual se hace mención a esos disturbios del barrio de Watts de Los Ángeles en el año 65. Pues comenzamos la segunda hora al ritmo de esta banda de rap metal, Cypress Hills, y este Rise Up. Not since the Watts riot of 1965 has this city seen so out of control. Los Angeles is still on edge. Everywhere I turn, I'm on a mission for more. But I ain't selling my soul for the dough, that's no go. I'm on the one way ride to the top. I'm hitting the strip, I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk, you couldn't hang on the rope I walk. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my peace. Got these punk police want me R.I.P. And I'm searching for the higher ground. I want my head in the sky, so high. Come down, legalized in every town across the nation. Cause you can never stop the place. And my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high while we're flipping the set. Now we're flipping the script. And all you haters couldn't hold my. Don't need a clip, but my nine is strict. You should leave it alone and check your tone, cause my nine will spit. This right here's as high as it gets. Somebody like to split the hill. Kept it real till we stepped on a set. So just throw for a show, you gotta cut the check. Got my on deck. My custom vest reads, you can't put me on the best. And you can keep the dress, cause I smoke nothing less than the cush step back. I'm tired of getting pushed. Gotta rise up, to the top, to the top. Can't stop, how high can you get? Gotta rise up, to the top, to the top. sure, boy, this is for sure. We got a cure, blow the stage up, be out the door. Sometimes we all need an escape, so when we fall off track, you get your mind right and make your stack. I made a pact with my crew on the hill. We'll continue to build for all the people who will need that bill. Gotta rise up to the top. Cypress Hill colaborando con Tom Morello en la canción que daba nombre al disco Rise Up, que esta banda publicó en el año 2010, canción que habla en su estribillo de los disturbios de Watts que acontecieron en Los Ángeles en el año 65, en verano de ese año. Aunque ahora vamos a hablarte de los que sucedieron en el 92, que son el epicentro de nuestro programa de hoy, ya que se cumplen 30 años de aquellos sucesos que dieron la vuelta al mundo por varias televisiones. Vamos ahora con la canción a la cual las autoridades, el establishment norteamericano, blanco, protestante, anglosajón, echaba las culpas de las revueltas. Una canción publicada pues un mes antes que los disturbios. El 30 de marzo de ese año 92, por parte del grupo de rap metal Body Count, un grupo en el cual estaba involucrado el señor Ice-T. Y la canción en cuestión se llamaba Cop Killer, y repito, esta canción se le culpabiliza de los sucesos que tuvieron lugar un mes después en Los Ángeles. Canción que seguro que te sonará, no sin antes, que se me olvidaba, proponerte una forma de escuchar este programa. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Ahora sí, que nos ha saltado nuestro propio guión, toca escuchar sin más dilación esta banda de rap metal Body Count, disco publicado en marzo del 92, la canción Cop Killer, canción a la cual se le culpabiliza por parte de un sector de la sociedad norteamericana de los sucesos de abril y mayo del 92, de esos disturbios raciales de Los Ángeles. Get even. for Daryl Gates. Fuck the police. For Rodney King. Fuck the police. For my dead homies. Fuck the police. For your freedom. Fuck the police. Don't be a pussy. Fuck the police. Have some motherfucking courage. Fuck the police. Sing along. Tonight we get even. La canción Cop Killer de la banda de rap metal Body Count con Ice-T al frente de sus cuerdas vocales, canción muy polémica en su momento. La canción que se vio como excusa por parte del establishment norteamericano, por los WAPs, por la White Anglo-Saxon Protestant People, por la gente blanca, anglosajona y protestante, canción que según ellos fue el detonante de los disturbios de Los Ángeles un mes después de su publicación. Fue publicada un 30 de marzo, un 29 de abril del 92 saltaron las chispas en Los Ángeles y se iniciaron los disturbios. No dicen nada ellos de la absolución a los 4 agentes que detuvieron de forma brutal a Rodney King un año antes. Y vamos ahora con una canción que una banda de California dedicó justamente al Departamento de Policía de Los Ángeles. Música, cultura y viceversa. Dues hores aun cultura y música. Vuestra mente es un palacio. Turno ahora para invitar en antena a la banda Offspring y recordar lo que fue su segundo disco, Ignition, del año 92, de ese mismo año de los disturbios, y una canción que dedicaron al Departamento de Policía de Los Ángeles. Canción se titula LAPD, acrónimo, siglas iniciales de Los Ángeles Police Department, y la canción sonaba de esta guisa. We'll be right back. Canción breve pero intensa, esta de la banda Offspring, el APD, acrónimo de Los Ángeles Police Department. Canción de su segundo álbum del 92, Ignition. Vamos ahora con el tercer álbum de otra gran banda de punk rock californiano, un disco que publicaron en junio del año 93. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Y una banda que además vino no hace mucho a la capital de Asturias. Estuvieron tocando en Valencia el pasado mes de mayo. La banda Bad Religion, vamos a recordar lo que fue su séptimo disco de estudio, publicado el 4 de junio del 93, un año después de que acabaran los altercados de Los Ángeles en el 92. El disco se llama Recipe for Hate, receta para el odio, y la canción homónima va a sonar en antena, otra canción corta a la vez que intensa de punk rock californiano. La canción que se estrenó en antena daba nombre al séptimo disco de Bad Religion, Recipe for Hate, una canción con una ambientada en los disturbios del 92. El disco se publicó en el 93 y Bad Religion, te lo recuerdo, estuvieron no hace mucho, el pasado mes de mayo, tocando en la Sala República, aquí en la capital de Asturias. Y como no hay dos sin tres, vamos ahora con otra tercera propuesta de punk rock californiano, también breve a la vez que intensa. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Los siguientes invitados son la banda Rancid, una canción publicada en el año 96, y una canción en la cual también colabora una banda que sonó en la primera hora, la banda Sublime. Y la canción se llama I Wanna Riot, Yo Quiero Hacer Disturbios, una canción por supuesto ambientada plenamente en esos sucesos del año 92 en Los Ángeles, canción que puedes gozarla ahora en la antena del MCV. All right. I Wanna Riot, de la banda Rancid, publicada en el 96, haciendo mención a los disturbios de Los Ángeles del 92, que recuerdo dejaron la triste cifra de 63 fallecidos. Y momento ahora de escuchar el álbum y el grupo por excelencia de estos disturbios de Los Ángeles, un disco publicado a punto de acabarse el siglo XX. A finales del año 99 se publicó la joya musical que te vamos a pinchar en unos segundos. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Una banda que contaba como guitarrista con el señor Tom Morello, que sonó antes colaborando con Cypress Hill, ahora lo hará con su formación más legendaria, por supuesto son Rage Against the Machine, un disco publicado en noviembre del 99, The Battle of Los Angeles, canción que hace mención más que directa. El disco completo va dedicado a esos disturbios del año 92 en Los Ángeles, con el vocalista Zack de la Rocha, poco antes de dejar la banda para unirse a la guerrilla zapatista en México. Pues era complicado elegir una canción para sonar en antena de este disco. Hemos elegido la canción llamada Calm Like a Bomb, calmado como una bomba, una canción cuyo sonido y cuya letra, repito, nos van a trasladar a la atmósfera de los disturbios de Los Ángeles del año 92. Nos van a trasladar en el tiempo 30 años. Rage Against the Machine, Calm Like a Bomb, año 99, pero habla sobre el 92. Sensational criminal. in a line of cops outside of the mill. There's a right to obey and a right to kill. There's a mass without roofs, there's a prison to fill. There's a country soul that reads post no bills. There's a strike in a line of cops outside of the mill. Cause there's a right to obey and there's the right to kill. Invitados de lujo en el MCV por este día 1 de junio, miércoles, la banda Rage Against the Machine, Zack de la Rocha junto a Tom Morello con esta canción Calm Like a Bomb, incluida en su disco The Battle of Angeles del año 99, un discazo dedicado a esos conflictos que tuvo lugar 7 años antes, en el 92, y a los cuales hoy dedicamos el programa. Nuestro siguiente invitado así va a llegar desde la Gran Bretaña y ahora te contamos de quién se trata. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Nada más y nada menos que Billy Idol se suma a la fiesta musical del MCV con su quinto disco de estudio, Cyberpunk, publicado en el 93. Y una canción llamada Shock the System, Golpea al Sistema. Una canción que llegó a ser top 40 en muchos países, entre ellos Estados Unidos, y una canción un año después de los disturbios de Los Ángeles fue grabada, y una canción inspirada, como vas a poder comprobar en su letra, si sabes inglés, con esos disturbios, y una canción que, repito, además le supuso un gran éxito musical y artístico al bueno de Billy Idol, Shock the System. Rain. Un placer enorme contar con Billy Idol como invitado al MCV con este disco del año 93, Cyberpunk, el quinto disco de estudio para él. La canción Shock the System, grabada un año después de los disturbios de Los Ángeles, una canción que se inspira de forma evidente en ellos. Miramos el reloj, tenemos que ir ya poniendo las últimas canciones por este miércoles 1 del mes de junio. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Pues música hoy muy noventera, y música, cultura y viceversa, la verdad. Música que bebió de esos disturbios de Los Ángeles del año 92. En la primera hora sonó bastante hip hop, en esta segunda hora también está sonando mucho rap metal, caso también de la siguiente banda que te vamos a proponer, banda llamada Downset. Vamos a recordar lo que fue su disco debut del año 94, y una canción que habla sobre el enfado de los habitantes de Los Ángeles por los motivos que llevaron a esos disturbios raciales. Y ese enfado que le expresa ya en su mismo título, llamada Anger, esta canción de esta banda californiana de rap metal que responde al nombre de Downset. Anger. Hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Introducción que marca que están muy enfadados, y así vamos con la canción en cuestión, con su música y su letra. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. Anger, hostility towards the opposition. You got that anger? We got that anger? Pues canción que demuestra el enfado que se vivía en Los Ángeles en los 90, este tema Anger de la banda Downset, de su homónimo álbum debut del año 94. Y vamos ahora con otro artista que también dedica una canción a esos disturbios de Los Ángeles, en este caso el guitarrista Zakk Wylde y su actual banda. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de Sat a Nou de la Vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues creo y intuyo que a Clint Eastwood va a gustarle esta banda que vamos a pinchar ahora, Black Label Society. También espero que sea del agrado de los oyentes de este programa de música, cultura y viceversa en Aldaya Radio, ya cerquita de las 9 de la noche de este miércoles 1 de junio. Canción llamada Fire It Up, una canción también basada en los disturbios de Los Ángeles del 92, a cargo de este genial guitarrista que tocó un tiempo con Ozzy Osbourne y que ha destacado de forma brillante en su carrera con su banda, Black Label Society, banda que va a sonar ahora en antena, y la canción, te lo repito, Fire It Up. Yeah.